Rosa Guzmán, del estado del Tamapuro, la tierra del agua, cuna del guarao y donde nacen las mujeres más bellas de Venezuela. Hoy represento la comuna Los Libertadores de Manantial en el Consejo de Planificación. Hoy en día, diputada de la Asamblea Nacional, suplente y constituyente del sector público. La comuna Los Libertadores, o sea, es una comuna productiva en el municipio de Catacoima, en el estado del Tamapuro, y ha logrado la construcción, la unificación de 12 consejos comunales. Redes sociales, arroba Rosa Guzmán, Twitter y Rosa Guzmán por los Facebook. Por